the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, día 20 de enero de 2021. Tenemos una temperatura de 8,6 grados y una humedad bastante elevada, ¿eh? El 84%. Y eso se nota en el ambiente, ¿eh? Se nota que está el día así, muy húmedo. Y es que es un 84% de humedad. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Ya sabes, esa temperatura y toda la información sobre el tiempo que puedes mirar en cualquier momento solo poniendo en tu televisor pues Teleelche, la televisión local de Elche desde hace ya más de 33 añitos acompañándote. Y desde hace ya unos cuantos años te estamos acompañando también a través de Teleelche con la radio en directo. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde puedes ver este espacio llamado Teleelche Radio Marca. Y como siempre, 30 años ya a través del 101.4 de la FM y también nos puedes escuchar allá donde estés, a través de nuestra app o de la página web teleelche.es, clicando Radio en Directo. Muchas facilidades que te damos para que conectes con nosotros y nos hagas compañía tú también, pues cada mañana y desde las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Ya sabes que pasamos un ratito entre amigos. ¿Te apuntas? Venga, quédate conmigo, que me apetece mucho que pasemos este rato juntos. Un espacio en el que desde luego también va a sonar mucha música. Además, hoy tenemos a Manoli Guilaber, ya sabéis, con los cinco sentidos. Disfrutaremos de la gastronomía. Y bueno, tocaremos el tema COVID, ¿eh? Sí. 20 seconds on my bedtime. I feel you're on the run. Never lived too long to make right. I see you're doing fine. And when I get that feeling, I can no longer slide. Say what you want. try to sleep tight. Oh, just dream of me. Go close your eyes, cause I've closed mine. The sun will shine from time to time. Charlene Spiteri viene al frente de esta banda llamada Texas con este Say What You Want. Bueno, pues hoy queremos meternos en harina y queremos saber tu opinión. Ya sabéis que no nos metemos mucho en según qué temas, pero hoy en Teleelch Radio Marca, en este espacio llamado Entre Amigos, yo creo que la actualidad manda. Y sí, vamos a preguntar por el COVID. En concreto, queremos que nos cuentes qué te parecen las nuevas restricciones en la Comunidad Valenciana. Hoy queremos escucharte en ese sentido, queremos saber cómo lo estás llevando, qué te parecen las nuevas medidas de las que hablaremos ahora en un momento. ¿Y qué crees? ¿Qué más se puede hacer? ¿Hay algo que puedas aportar también para saber un poquito qué podemos hacer? Hombre, desde luego, lo que tenemos que hacer es tener mucha responsabilidad, sentido común y cumplir todas las restricciones. Y si se te ocurre algo más que puedas hacer para pues que todo esto mejore un poquito, pues mira, mejor que mejor, hay que hacerlo. Así que ya sabes que te puedes pronunciar a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-89-6450. Nos puedes mandar una nota de voz, ya sabes que la ponemos en directo. Y también si quieres una nota, un mensaje escrito, lo leemos en directo. Siempre con todo el respeto. Y bueno, de buen rollete, de dentro de lo posible, ¿eh? Que es como nos gusta estar también en este programa, Entre Amigos. Y es que, como ya sabrás, la hostelería solo podrá servir para llevar y los comercios tendrán que cerrar a las 6 de la tarde desde mañana mismo. Esto será hasta el día 4 de febrero. Estarán en vigor las nuevas restricciones anunciadas por Simopub tras analizar el avance de la pandemia en la comunidad. Pedir además el adelantamiento del toque de queda, quiere que sea hasta a las 8 de la tarde, pero desde luego descarta el confinamiento domiciliario. Y es que, bueno, pues la curva de la tercera ola de la pandemia no se doblega y los contagios marcan máximos hasta 1.492 casos en Elche en las primeras dos semanas del año, de los cuales 700 han sido en los últimos cuatro días. Unos datos que preocupan porque la tendencia es que sigan aumentando. Y a más contagios, más hospitalizaciones. En los últimos siete días se han duplicado el número de pacientes en las UCIs ilicitanas. Este martes había ingresadas 358 personas entre los dos hospitales y de las que 51 permanecen en cuidados intensivos. Así que, bueno, teniendo en cuenta estos datos, que además se repiten en toda la Comunidad Valenciana, el Gobierno valenciano ha aprobado nuevas restricciones que entrarán en vigor el jueves, mañana mismo. Y queremos saber tu opinión. Sabes que aquí no hemos hablado, iba a decir mucho o nada sobre todo esto, pero bueno, ya va siendo hora de que nos pronunciemos. ¿Qué nos parecen las nuevas restricciones? Luego te las cuento también. ¿Y cómo estás llevando todo esto? Por cierto, si eres del gremio de la hostelería, de los gimnasios o de cualquier otro comercio que, bueno, pues está sufriendo todo esto y también quieres pronunciarte, ya lo sabes, tienes nuestro número de WhatsApp 665-89-6450 para que nos cuentes lo que te apetezca. Dicho queda que, bueno, pues con educación, para no faltar a nadie en este programa, ya sabes que otra cosa no, pero nos gusta estar en la medida de lo posible, como siempre te cuento, bueno, pues con un poquito de buen humor y además lo acompañamos con musiquita, que también viene muy bien. Recuerda que hasta la una, si quieres, estamos entre amigos.

Dice, no puedo conectarme a las cámaras para ver el programa en directo a través de las cámaras. ¿Hay algún problema técnico? A ver, si te refieres a la televisión, yo estoy viendo perfectamente, porque tengo la tele aquí enfrente de bueno, pues aquí en el directo, y estoy viendo perfectamente que Teleelch sale bien. Ahora, ya no sé si te refieres a lo mejor por la web, Teleelch en directo a través de la web. No sé, cuéntame dónde tienes ese problemilla, ¿vale? También nos dice, respecto a las medidas de las restricciones nuevas, dice, la mayor parte de culpa la tiene la gente por incívica y no respetar las medidas de seguridad. Ahí está la opinión de uno de los oyentes o las oyentes de este programa, de esta casa, que hoy estamos pidiéndote, bueno, pues sí, que te pronuncies, ¿qué te parece las nuevas restricciones que van a entrar en vigor ya mañana mismo? Entre ellas, pues mira, destaca el cierre total de la hostelería, aunque se mantiene el servicio a domicilio. Además, se ha decretado el cierre de la actividad comercial a las 6 de la tarde, salvo para establecimientos de alimentación como los supermercados y también las farmacias. Además, Ximo Puig también ha decretado el cierre de las instalaciones deportivas como gimnasios y pabellones para la práctica deportiva no profesional. Estas restricciones entrarán en vigor, como te digo, hasta el día 4 de febrero, desde mañana al 4 de febrero. Ximo Puig además ha anunciado que pedirá al gobierno español que se pueda adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, hasta que se pronuncie, se mantiene a las 10 de la noche. Y ha descartado pedir un confinamiento domiciliario, ya que considera que es una medida muy drástica que se tomó en marzo, cuando no existía la obligación, por ejemplo, de llevar esa mascarilla y no se podía garantizar el trabajo de forma segura. Bueno, pues ya lo sabes, que se pide sentido común para cumplir las restricciones y ha recordado que la decisión de cerrar estas actividades se produce un día después de aprobarse un paquete de medidas por valor de 120 millones de euros para los sectores afectados por las restricciones, entre ellos, pues la propia hostelería. Y queremos que te pronuncies, ¿qué te parece todo esto? Son algunas de las restricciones que también, bueno, pues ahora te contaré un poquito, pues qué pasa con bodas, bautizos, comuniones, los parques, entidades locales, los festeros, bueno, un poquito más ampliada la noticia de que se va a cerrar. De las nuevas restricciones. Será hasta el 4 y esperemos que sea hasta el 4. Y Fernando Simón salía ayer diciendo que parece ser que estamos alcanzando ya esa meseta de contagios, que no va a seguir subiendo. Y solo depende de nosotros, ya lo sabéis. Te recuerdo que tienes el 665-896450, es nuestro número de WhatsApp. Una nota escrita, un mensaje de voz, te leemos y te escuchamos en directo. 25 minutos sobre las 11 de la mañana, seguimos con un poquito más de música. ¿Te apetece, verdad que sí? Y es que siempre viene bien. ¿Qué nos queda? Pues escuchar buena música como la de Dua Lipa. Go to sleep when I got you next to me. Adrenaline keeps on. sleep when I got you next to me. Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Sight. sois muchos los que os queréis pronunciar a través del WhatsApp del programa en cuanto a las nuevas restricciones en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, dicen por aquí Hola Guapa, buenos días. Dice, pues solo decir que por favor cumplamos con las medidas de seguridad y seamos responsables, además, algo que hace tanta falta. Dice, y que no dejemos de apoyar a la hostelería de nuestra ciudad, en este caso con las nuevas restricciones, pues llevándonos a casa nuestros menús. Solo digo eso, responsabilidad, por favor. Seguir apoyando a nuestra hostelería. Besitos desde Matola. Un besito, Bego. Bueno, pues como ha hecho ella, vosotros podéis hacer lo mismo, vuestra opinión. Bueno, ya sabéis que es muy importante, no solemos hablar así de estos temas en este espacio, pero había que hacerlo, desde luego, y me apetece mucho saber qué opináis sobre todo esto. De hecho, hablando de llevar los menús a casa, ya te lo digo yo, que Águila Bar informa de que hoy será el último servicio hasta nueva orden. Y te cuento cositas. Te cuento cositas sobre ellos porque seguramente te va a interesar y mucho. Podemos, como dice nuestra oyente, pues seguir apoyando, por ejemplo, al servicio a la hostelería. Y es que en Águila Bar hoy será el último servicio hasta nueva orden. A partir de mañana sus establecimientos Águila Bar Centro, Águila Bar Altavix y Águila Bar La Torre realizarán el servicio para llevar de desayunos, almuerzos y comidas. Así que ellos ruegan que realices el pedido con anterioridad. Y bueno, pues te cuentan que debido a las nuevas restricciones se ven obligados a cerrar los establecimientos hasta nuevo aviso. Pero informan a los clientes y amigos que estos establecimientos de la cadena Águila mantendrán el servicio para llevar. Águila Bar Centro, Águila Bar Altavix, Águila Bar La Torre. Desayunos, almuerzos y comidas. Así que, como dice nuestra oyente, ya sabéis, podemos seguir apoyando al sector, pues por ejemplo, llevándote el cafetito al trabajo, desde el establecimiento, incluso el almuerzo, si sueles ir a tomarlo allí, pues nada, que lo pides para llevar, entra en, por ejemplo, en el Facebook de Águila Bar y ahí te aparecen los teléfonos de cada uno de los lugares, el del Centro Altavix y La Torre, para que realices tus pedidos. También esa comida para llevar, ese menú diario que siempre nos ofrecen o cualquiera de sus platos, los tienes para llevar. Solo tienes que llamarles por teléfono y hacer tu pedido. Fácil, ¿verdad? Venga, pues vamos a intentarlo. Pero bueno, no solo es este sector uno de los perjudicados. Te cuento que a partir de mañana se cierra toda la hostelería, solo se permite el servicio de comida para llevar, los servicios de cafetería, en los hoteles estarán abiertos solo para los clientes. El cierre de los comercios hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, excepto farmacias, alimentación y supermercados. Más medidas, reuniones sociales. Bueno, pues los encuentros familiares y sociales seguirán limitados hasta un máximo de 6 personas, tanto en espacios públicos como privados. Yo te digo que si puedes evitar reunirte, mejor que mejor. Excepto con la gente que convives, desde luego. En las residencias de estudiantes se establece un aforo del 30% en zonas comunes y se prohíbe las visitas. Cierre de todos los centros sociales o clubs. También cierre de los centros de ocio de mayores, jóvenes o ludotecas. Cierre de los locales de entidades festeras como casales, falleros, peñas, cofradías, que hasta ahora permitían un aforo máximo de 6 personas. Cierre de las salas de bingos, casinos, salones recreativos y también casas de apuestas. Cierres de los parques y jardines. También se cierran las instalaciones deportivas, excepto las destinadas a los deportes a los deportistas de élite. Incluye centros deportivos, clubes y gimnasios. Respecto a las bodas, bautizos y comuniones, bueno, pues se limitan en principio a 15 personas al aire libre, 10 personas en espacios cerrados y el aforo de los velatorios, entierros y ceremonias fúnebres se limita a 15 personas al aire libre y 10 personas en espacios cerrados. no solo la hostelería, hay muchos sectores que se ven muy afectados en estos últimos meses o incluso este último año. Así que desde aquí, desde esta casa, todo nuestro apoyo a cada uno de los sectores que se están viendo afectados, gimnasios en este momento también, el sector de la hostelería también uno de los más castigados, del ocio, y queremos mandarle desde aquí, bueno, pues todo nuestro apoyo, mucho ánimo, y bueno, nos queda quizá la esperanza de que cada vez falta menos, y esperamos que si nos portamos todos muy bien, pues que sea solo hasta el día 4, y el día 4 vuelvan a abrir y podamos disfrutar de nuestra hostelería, nuestros gimnasios y todo lo que nos gusta disfrutar, siempre con cabeza, con las medidas de seguridad y todo lo que ya sabéis, Buenos días, Maruja. Bueno, pues el oyente que nos decía que tenemos problemitas en la web, dice que es a través de la web donde no puedo ver el programa. Vale, no podrás a lo mejor clicar tele en directo, pero sí radio en directo, no lo podrás ver, pero sí lo podrás escuchar. Bueno, de hecho digo yo que lo estás escuchando, claro. No sé, ya he dado parte de ello, de que no se puede ver la televisión por la web, y supongo que mis compañeros se van a poner manos a la obra para solucionar cualquier cualquier problema que tengamos en este momento. Bueno, que seguimos con más música y seguimos desde luego leyendo vuestros mensajes, 665-896450. Te leemos y te escuchamos en directo. Tu opinión, como siempre, nos importa. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Sorprendente. Pasa tus líneas móviles a Cable World y a partir de las segundas líneas disfrútalas gratis durante 12 meses. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cable World Fibra. ¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Si estás harto de que toda la publicidad te parezca igual, ahora más que nunca, pon carácter a tu imagen, da valor a tu empresa y transmite optimismo. Tu reclamo publicitario en la nueva web caractersc.com. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Entre amigos. De 11 a 1 con Rosa Luca. Bueno, en este momento entra un compañero, un invitado muy especial que tenemos de vez en cuando en el programa, que tiene el detalle de aparecer por aquí para contarnos seguro qué cosas interesantes y más seguro todavía que tendrán que ver con el Elche Club de Fútbol. Paco Gómez, buenos días. Hola Rosa, buenos días. Les digo bien, ¿no? ¿Vienes a hablar del Elche Club de Fútbol o no sé? Yo vengo a hablar de mi libro. Podrías. Podría. Podrías, podría. Está ya un poco pasado, ¿eh? Sí, pero no, eso no pasa de moda, porque cuentas una historia ya y vivencias de la voz del Elche, ¿no? 25 años de travesía hacia primera. Hacia primera. Sí. Bueno, ahora ya no llevamos tanto. Ahora ya no. Ese fue en 2013. Sí, ahora señor. Estamos en otra primera tan sufrida como aquella. Porque, bueno. Sí, en aquella temporada... El Elche, bueno, en la segunda, en la primera ya claro. Te hablo de memoria. En la segunda temporada en primera, a estas alturas, el Elche era colista y estaba peor que el Elche actual en la primera vuelta. Pero luego hizo una gran segunda vuelta y se salvó con suficiencia. Bueno, pues el Elche va a tener que sufrir y mucho si quiere salvarse, porque partidos como el de ayer va a tener pocos. Es decir, que vaya ganando 0-2 hasta el minuto 70 contra un Valladolid con hasta 10 u 11 bajas y no terminar ganando ese partido, es una situación que nos hace ver que va a ser muy complicado mantener la categoría si algo no cambia para bien. Porque ayer el Che tenía el partido en el bolsillo, en el descanso 0-2 hasta el minuto 70 0-2, pero incomprensiblemente pues el Che se cedió terreno. Será el afán de querer guardar el tesoro y al final el Valladolid, con cambios ofensivos, y el Elche con cambios defensivos, originaron que el Valladolid empatara en el último minuto. Y hay empates fuera de casa que saben bien, pero este supo mal, supo a derrota, porque solo se sumó un punto, se escaparon dos y era ante un rival directo. El lado positivo, pues que en los primeros 45 minutos vimos al Elche que nos gusta ver, un Elche con dos caras de fútbol, la A, la de salir jugando desde atrás, y la B, que no habíamos visto hasta ahora, con balones largos a Lucas Boyé, siendo muy vertical, y así llegaron los dos grandes goles de Josan. Y la cara B del equipo, pues metido atrás, con cambios defensivos que al final, pues por desgracia, dieron con el empate del Valladolid. Todo lo vamos a analizar esta noche en A Todo Gol, a las 10:15 de la noche, en esta edición lógicamente especial de miércoles, porque hubo jornada ayer, en donde tendremos a Josan como invitado. El crevillentino marcó dos golazos. Fíjate lo que es la evolución de algunos futbolistas. Josan vino aquí hace 3 años en el mercado invernal en segunda B y ahora es el máximo goleador del Elche en primera, y ayer marcó por primera vez en su carrera dos goles en primera división, dos grandísimos goles. Bueno, hay futbolistas que van a más como un cañón y otros que van a menos, ¿no? Qué pena que se enturbiara un poquito porque quedó empate al final, sí, ¿no? Sí, porque esos dos goles, si ayer al final el Elche hubiera ganado, hubieran tenido un brillo realmente magnífico, ¿no? Pero bueno, los dos goles fueron imponentes, sobre todo el segundo, un gesto de calidad en el control del balón, pinchándola contra un orientado y definición. Y la verdad es que, bueno, pues como digo, hoy en A Todo Gol a las 10:15 en Teleelch será nuestro invitado para analizar ese partido y la situación de un equipo que finaliza la primera vuelta en descenso. Eso sí, le faltan dos partidos más, aunque son en campos muy complicados como el del Barça y el Sevilla. La buena noticia, aparte de la buena primera parte del equipo, es que el Elche ha cortado un puntito la diferencia con la permanencia. Antes de esta jornada estaba a 2, ahora está a 1, porque con su punto más que el Alavés perdió, pues se ha colocado un punto de la permanencia. Pero bueno, el que no se consuela es porque no quiere. Nos agarramos a los datos positivos que hay, son muchos más negativos, como por ejemplo 12 jornadas ya sin ganar, desde el 23 de octubre sin ganar. Pero bueno, todos sabíamos que esto iba a ser bastante complicado y esta es la realidad que nos toca vivir. Y si podemos, como tú dices, encontrar una connotación positiva a todo, pues si nos la contamos, mucho mejor todavía. Las hay, seguro. Las hay, porque el Elche demuestra que puede competir con cualquiera. El próximo domingo viene el Barça, ni más ni menos. Eso sí, sin Messi, a menos que el recurso que ha presentado el Barça prospere, esperemos que no. Pero vamos, lo normal es que no juegue, está sancionado. Y bueno, yo creo que el Elche tiene que afrontarlo sin complejos, que es muy difícil, sí, pero empató contra el Real Madrid. Y el Barça viene sin Messi, que un Barça sin Messi es un menos Barça. Entonces yo creo que no solo se le puede plantar cara, sino que se puede sumar. Que es difícil, claro que es difícil, pero también hablará contra el Real Madrid. Y yo creo que demostró que si contra el Madrid pudo empatar, lo puede hacer o ganar contra cualquier equipo. Porque además el Barça y el Madrid este año no son los de otras temporadas y se les puede meter mano. La pena, insisto, es lo de ayer, porque era un rival directo y esos dos puntos que volaron en el último minuto sí te pueden hacer falta al final de la Liga. Y supongo que también se llega de otra manera al partido contra el Barça, si se hubiera conseguido ganar. Sí, está claro. Hombre, hubiera sido un subidón de adrenalina, el verte fuera del descenso, un auténtico balón de oxígeno. Pero bueno, si nos quedamos con lo positivo, si queremos ver el vaso medio lleno, que no nos queda otra, yo creo que hay que quedarse primero con que el Elche no perdió contra un rival directo, con lo que el rival directo no se aleja, sigue estando a 2 puntos. Segundo, que Almirón puso de salida el sistema que mejor resultado le ha dado, aunque luego lo cambió, pero ese debe ser el espejo en donde mirarse, un 11 reconocible. Yo creo que hay que quedarse con eso, a un punto solo de la permanencia. Vamos a quedarnos con esos datos positivos para encarar ahora un Tourmalet en el argot ciclista, con el Barça, el Valencia, el Villarreal, los próximos rivales del Elche Club de Fútbol. Hablando un poco de deporte y salimos ya de tu terreno, nuevas restricciones. Estamos preguntando hoy qué les parece a los oyentes estas nuevas restricciones que entran en vigor mañana, será hasta el día 4 de febrero. Implica la hostelería cierre total, cierre de comercios a las 6 de la tarde y también cierre de parques, centros deportivos y demás. Sí, gimnasio, etcétera. No sé, ¿te pronuncias? Ah, sí, que si me pronuncio. Pues claro. A ver, hombre, como ciudadano y también como director de Teles Radio Marca, que también ya he dicho que desde aquí, desde esta casa, intentamos apoyar a todos los sectores, nuestro ánimo a todos esos sectores para que solo sean estos 15 días y que dentro de nada podamos decir que ya están todos abiertos y podemos disfrutar. Ojalá que solo sean 15 días, buena señal será. A mí todo lo que sea por nuestro beneficio, es decir, por beneficio de la salud, bienvenido sea. Pero desde luego no creo que sea justo demonizar algunos sectores como es el de la restauración y el de la hostelería, donde parece que solo se infectan ahí. Uh-huh. Yo creo que esto es injusto, que además lo están pagando este tipo de sectores. Hay otros que también lo están pagando, pero este sobre todo se le está haciendo muchísimo daño, y mi apoyo total y absoluto, como el de esta casa, a ese sector y a todos los que lo están pasando fatal, como por ejemplo los gimnasios. Insisto, si el problema es que nos juntamos en algún sitio, pues habrá que cerrar todos los sitios, o todos los moros o todos cristianos. También es cierto que la economía no la podemos cerrar del todo, pero es una situación bastante compleja. Se decida lo que se decida, va a haber siempre polémica. Yo creo que, insisto, lo ideal sería que en este caso fuese un solo gobierno el que decidiese por todo el país y que no cada autonomía tuviese la potestad, porque aquí esto es un lío tremendo y la gente pregunta, bueno, ¿y cuáles son las medidas ahora? Porque claro, en Andalucía escucha unas, en Murcia otras, aquí otras, es un lío tremendo. Bueno, una de las preguntas que nos hacen también los oyentes es si el centro comercial está abierto, los centros comerciales. No dice nada de centros comerciales, supongo que hasta las 6 de la tarde, claro. es un comercio. Sí, pero la duda que tú tienes la tiene todo el mundo en ese sentido, y tiene razón. O sea, un centro comercial se junta gente. Yo no quiero que lo cierren, pero es que los autobuses, yo he subido en autobús, claro, pero, y en hora en que van los niños al cole, voy así como en un rinconcito. Por eso la queja del sector de la restauración. ¿Qué pasa? ¿Que los autobuses no se infectan, pero los restaurantes sí? Es que me parece completamente incongruente. Vamos a tomar medidas que de verdad sean equilibradas y sean lo menos dañinas para todos. Pero bueno, dicho esto, yo sé que es muy complejo el tener a todos contentos, y aquí lo que priva es la salud. En cuanto a lo que decías del centro comercial, pues los comercios hasta las 6 de la tarde, desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde están abiertos. Uh-huh. El centro comercial, además, por ejemplo, la Aljub tiene sector de alimentación, ese puede estar cerrado. ¿Cómo? Eso tiene que estar cerrado. No, la alimentación está abierta. A la alimentación. Claro. Alimentación. Que decía restaurantes. No, alimentación, supermercados y farmacias están abiertos más allá de las 6. Pero este es el lío, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, los centros comerciales que tengan alimentación o súper o hipermercados sí estarán abiertos hasta las 9:30 o las 10 de hasta la noche. Hasta la hora de cierre, sí. Por eso te digo que es un lío tremendo, pero a mí me parece que al sector, sobre todo de la restauración y hostelería, se le está señalando como el gran culpable y se le está haciendo muchísimo daño cuando es una de nuestras industrias más potentes que tenemos en este país. También el sector de los gimnasios, ¿eh? Porque tú ten en cuenta que, a ver, nosotros vamos al gimnasio y yo no he visto ni aglomeración, ni en clases colectivas he visto ningún problema. Están teniendo unas medidas de seguridad bárbaras desde que entras por la puerta. No se pueden utilizar los vestuarios tampoco. No te puedes duchar. Pero bueno, tú hablas por el centro que tú utilizas. Bueno, yo no sé otros. Yo no sé otros, pero está claro que es otro de los sectores que también se está demonizando y creo que es injusto, ¿no? Pero claro, si aquí lo que prima es la salud y hay que evitar reuniones sociales, habría que cerrar todo, sí, pero entonces paramos la economía. Es que es difícil, no es sencillo. No. Pero lo que es cierto es que no es justo para algunos sectores que están continuamente siendo castigados. Y esa es mi opinión. Dicho esto, sería dificilísimo el acertar con... Yo no quisiera estar en política, claro, en este momento. Con una solución... habría que buscar el sentido común y la coherencia, pero aún así no hay una solución válida porque esta enfermedad nos sorprende cada día. Uh-huh. Y muta, y va más rápida, y afecta a los que antes no afectaba, y es tremenda. Y a algunos no les hace nada y a otros los mata. Eso es. Entonces es tremendo lo que está pasando con esta enfermedad. Vamos a intentar cuidarnos al máximo, ya no solo por nosotros, también por la gente que tenemos alrededor, que igual tú piensas, no, a mí no me va a pillar, pero a lo mejor le pilla la gente que tienes alrededor. Y vamos a cuidarnos mucho y a apoyar cualquiera de los sectores que en este momento pues esté sufriendo el azote del COVID-19, que son muchos. Así que desde esta casa creo que te unes. Todo nuestro apoyo y pedir máxima precaución. Hay que ser responsable. Muy, muy, muy responsable en estos días. No hay que salir de casa a partir de las 6, salvo que tengas que comprar algo en la farmacia o en los supermercados. No salgas de casa los fines de semana, no se puede salir, ya no podemos ir a comer ni a tomarnos un café. No hay que salir justo para lo indispensable. Además, para trabajar y para comprar. Que te puedes reunir un máximo de 6 personas, eso no lo entiendo. Yo entiendo que tal y como están las cosas, te reúnas con tu núcleo, con la gente con la que convives, pero como me puedo reunir con 6 personas, pues voy a ver a 5 amigos. Es que la normativa, creo sinceramente que no es coherente, sobre todo en ese aspecto. Uh-huh. Pero porque sí, estás incitando a que tú... Hasta las 10 de la noche yo me puedo reunir en mi casa con 6 amigos, con 5 amigos, y yo 6. Sí, sí, si no tienes a nadie en tu casa. Y si tienes a tus padres y sois 3, digo, bueno, pues llamo a 3 amigos. No, es que... No. Claro, se y sigue bueno, juntando y mucho la menos, gente. Y mucho menos lo que se oye por ahí de que montan fiestas. Uh-huh. Bueno, es que eso es tremendo. Es que eso es de cárcel. Uh-huh. Porque estamos hablando de la salud, es que están muriendo personas. Vamos a ver si tenemos... No sé si alguien se ha dado cuenta, pero está muriendo mucha gente. Mucha gente. Así que vamos a ser lo más escrupulosos que podamos con las medidas higiénicas, mascarilla, distancia social, el gel hidroalcohólico y salir lo indispensable de casa. Bueno, que nos hemos puesto muy serios, este programa no va de eso, así que Paco, que es un placer siempre recibirte en este espacio. Es mío, ¿no? Y también mío. No te quepa ninguna duda. Y que cuando quieras, ya sabes, la puerta está abierta. Más que nada porque nos interesa que circule el aire. Exactamente, es más que importante lo de la circulación del aire. Gracias, Paco Gómez. A ti, Rosa, hasta luego. Escuchamos a la 1:20 Elche en Punta y esta noche 10:15 a todo gol. Te espero. Hombre, no falto, ya lo sabes. Gracias. A ti. Aquí seguimos con más música. Ya sabes que tu opinión es importante. Están llegando muchos mensajes para opinar sobre todas estas nuevas medidas. Iremos leyendo y poniendo en directo también pues, lo que nos estáis contando de vuestra propia voz. Antes, pues vamos a escuchar un temita que ya tiene unos días, iba a decir, unos años, unas décadas, un poco todo, porque se llama Happy Children's de Pillion o Pillion. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Las rebajas de Hogar Mobiliario te van a sorprender. Compra ahora y comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, salones, dormitorios, cocinas, vestidores, iluminación. Rebajas en las mejores firmas de interiorismo. Comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, rebajas únicas en interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. ¿Te imaginas un lugar donde las rebajas van más allá? Donde reciclar tus prendas usadas tiene premios, regalos directos y además ahorras colaborando con ONGs. No imagines. Disfruta de tu oasis de compras seguras en Lalyub. Próxima parada, Lalyub, destino oasis. Descúbrelo en cclalyub.com. Calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 32,95 euros. Almohadilla eléctrica 18,95. Calefactor terraza 54,95. Estufas para terrazas a gas y eléctricas, humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroqué y La Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176. Con parking para clientes y ferreterialallave.com. ¿Estás pensando en comprarte un Peugeot eléctrico o híbrido, pero crees que no encaja en tu presupuesto? Tranquilidad, en Peugeot Grupo Marcos este mes tu coche híbrido es más barato que uno convencional. Además, el punto de carga de tu plaza de garaje te lo llevas gratis. Pide cita a través de nuestra web peugeotgrupomarcos.com. Oferta válida solo en concesionarios Peugeot Grupo Marcos en la provincia de Alicante. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Y precisamente Manoli Guilaber ya se encuentra con nosotros en el estudio, pues para hacernos disfrutar como siempre ella hace cada miércoles con los cinco sentidos de la rica gastronomía. Buenos días, Manoli. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? Muy bien, encantada. Y como siempre nos traes entrevistas interesantes. Por supuesto que sí. Gente interesantísima que está en el mundo de la hostelería, en el mundo de la gastronomía. Hoy, como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar también de la situación que está atravesando la hostelería, que de nuevo, una vez más, otro golpe más fuerte. A partir de mañana, toda la hostelería cerrada, y queremos saber, bueno, cómo ha sentado este jarro de agua fría a los hosteleros de nuestra zona. Hablaremos con Nieves Gil, que es la vicepresidenta de la Asociación de Hostelería de Elche. Oye, cómo cuesta hablar con la mascarilla, Sí. Te lo digo de verdad. Pero ahora hay que llevarla. Sí, sí, vamos a hablar también con Kevin Carrasco, ahora mismo te lo voy a presentar, porque después también te comentaré cuáles son las 10 recetas que más se han buscado en Google en el 2020. Te puedes imaginar que con el confinamiento el pan está en el primer lugar, ¿no? Bueno, pues hablaremos de esas recetas que más se buscaban. Pero ahora te quiero presentar a una persona que admiro mucho, se llama Kevin Carrasco, es invidente, y él después de hacer la ESO ha seguido estudiando. Mira, ha cursado arte en escultura de barro y en la actualidad está cumpliendo uno de sus objetivos, ser cocinero, para lo que está llevando a cabo un curso de cocina. Bueno, pues resulta, bueno, cuanto menos curioso, ¿no? Porque se cocina pues prácticamente con los cinco sentidos y desde luego la vista es uno de los fundamentales. También me llama mucho la atención que Kevin tenga tanta fuerza de voluntad y que, bueno, quiera salir adelante y ser cocinero. Kevin Carrasco, buenos días. Buenos días, Manoli. Gracias por haberme invitado. Por supuesto que sí, es un placer tenerte. Bueno, además creo que estás en clase ahora, ¿no? No, estoy en el patio sentado en una silla. Ah, bueno, pero quiero decirte que no estás dentro de la clase, pero que estás en el cole. Vale, muy bien, estás en el Tamariz. Y bueno, ¿qué me cuentas? ¿Qué curso estás haciendo ahora de cocina? Pues mira, estoy haciendo el PCB y justamente hoy hemos hecho pan. ¿Habéis hecho pan? Mira por dónde. Justamente hoy. Bueno, mira, mucha gente se preguntará, Kevin, bueno, cómo se puede cocinar siendo ciego, porque tú eres invidente del todo, no tienes nada de visión, y mucha gente se puede preguntar, por ejemplo, para cortar. Bueno, los que tenemos un poquito de idea de cocina sabemos que con una técnica, una buena técnica, se puede cortar perfectamente con los ojos cerrados, y eso es algo que a ti seguro que se te da muy bien, ¿no?, poder cortar. Sí. Te decía que las técnicas son muy importantes, ¿no?, para poder desenvolverte. Ay, Kevin, te oigo muy mal, ¿eh? Te oigo fatal. A ver si te puedes... No sé si estás con manos libres, con los auriculares o algo, pero Kevin, es que te oigo súper lejos y además te oímos poco nítido. Dime. A ver, háblanos un poquito. Hola. Bueno, a ver, te decía, a ver, las técnicas de cocina que estás empleando para poder desenvolverte en una cocina, por ejemplo, Kevin. Por ejemplo, mira, yo es verdad que una rutina diaria tiene que ser adaptada, ¿vale? Kevin, tienes que cambiarte de sitio, te llamamos en 5 minutos porque de verdad que no te podemos escuchar así. Cámbiate de ubicación o... No, cambia de sitio y te llamamos en 5 minutos, sí, ¿vale? Sí, porque me da mucha pena no poder... Te llamamos en 5 minutos porque queremos escucharte perfectamente. Sí, mucha pena no poder escucharlo bien y me parece muy interesante que nos cuente todo lo que le estás preguntando, así que si te parece, pues voy con otra cosa. La llamada y tú voy con otra cosa, porque como ya es costumbre, Google ha publicado un listado con los términos más buscados en esta herramienta y entre la selección encontramos las 10 recetas que más se han buscado en España. Y bueno, pues como le decía antes a Rosa, nos resulta una sorpresa que en el año en el que nos tocó encerrarnos tanto tiempo en casa haya crecido pues de manera general las recetas de panes y de masas en general. Durante el confinamiento, bueno, el tráfico de recetas de pan, de bizcochos, de tartas y de todo tipo de masas se multiplicó. Como decíamos antes, en primer lugar se encuentra el pan casero. Hemos hecho panes de todo tipo, de todas las maneras, y me imagino que los panaderos no estarían muy contentos con ese afán que nos dio por hacer elaboraciones de pan. En segundo lugar, la receta que más se buscaba era la de la masa madre. La masa madre es un fermento compuesto simplemente de harina y agua, pero que la propia harina tiene una multitud de bacterias que provocan la fermentación de la masa de manera espontánea, y esto genera la masa madre. No vamos a dar la receta porque es una receta bastante complicada que de verdad es que no merece la pena. En tercer lugar, los churros. Los churros. Ahí no he caído, pero yo en los bizcochos de chocolate sí. Yo también hice churros. Yo, vamos, he dado con el estereotipo de lo que se buscó. El pan, bueno, la masa madre no, pero los churros también lo intenté. Y la verdad es que es muy fácil. Simplemente hace falta un vaso de agua, un vaso de harina, una pizca de sal, aceite para freír y azúcar. Tan simple como poner en un cazo el agua al fuego con el sal, y cuando hierve la retiramos del fuego, echamos de golpe la harina, lo movemos bien, bien, bien, lo metemos en una manga pastelera, hacemos los churros, los freímos con cuidado porque suelen saltar bastante, los sacamos, azúcar y a mojar. Churros. A mojar el churro. Claro, luego después del confinamiento vino lo que vino. Claro, efectivamente. Las lorzas, vinieron las lorzas. Sí, habíamos cogido un poquito de peso, claro. Sí que es verdad. Bueno, en tercer lugar, la levadura fresca. Yo no sé tú, pero vamos, yo me di cuenta de que se agotó en todos los supermercados, junto con el papel higiénico. Yo creo que la levadura fue uno de los productos que más se agotó en tantos lugares, en todos los lugares donde podíamos comprar, tanto fresca como seca. Se llevó mucha gente a casa, pues por eso, por ese afán que tuvimos por hacer el pan. Fíjate tú que me ha llamado la atención también que en el siguiente lugar se encuentran los donuts caseros. Y aparte de que es una elaboración bastante complicada, bueno, pues a la gente le dio por comprar, por hacer donuts caseros. En el número 6, las galletas. Bueno, las galletas, los niños, abuelos, padres, todo el mundo haciendo galletas porque era una forma también de a los niños tenerlos entretenidos. Claro, ahora que dices eso, ¿qué haces con los niños en casa? O con, pues dices, va, media tarde igual o media mañana, venga, vamos a cocinar. Y qué mejor que hacer unas galletas con ellos. Claro. Muchos niños se han aficionado a la cocina, gracias al confinamiento, los tenías entretenidos y encima, no está mal, no estaban está mal. Aprendiendo. Y cuando hacen algo ellos, se lo comen seguro. Bueno, no existe un solo tipo de galletas, como sabes, existen miles de tipos de galletas, pero nosotros vamos a dar pues una que es apta para veganos y que es muy ligera, que viene bien ahora después de las Navidades. Creo que alguna vez te la he contado, la de avena y plátano. Que ahora están muy de moda estas galletas, que simplemente poner a remojo avena con leche, y si es vegano, pues con una bebida de soja, de almendras o de lo que sea, ponerla a remojo, escurrirla bien, añadirle el plátano, chafarlo, hacer tortitas al horno y ya está. Ya está. Es que es así de sencillo. Y tienes unas galletas súper sanas. Ligeras. Sí. Más sanas. ¿Y qué quieres añadirle un poquito más de cosita? De gracia. Pues le puedes poner un poquito de chocolate, un poquito de aceite de girasol, pasa nada. Un huevo, vamos, pasa que, nada, no que ya pasa se nada. Le pueden ir añadiendo cositas. Luego, en el número 7, el flan de huevo. Y mira que es fácil y barato hacer un flan de huevo, porque solo tiene 3 ingredientes: leche, azúcar y huevos. Ya está. Algo así como medio litro de leche, 125 gramos de azúcar y 3 huevos. Mezclar los 3 ingredientes, meterlos a un molde con un poco de caramelo y ya tienes el flan. Puedes servir la leche con un poquito de canela y limón y estas cosas. Añadirle café, chocolate, vainilla, lo que queramos. Flan de coco, flan de tal, que sí, de, que sí, es que de sí, lo que tú quieras. Es que es muy fácil hacer Te quedas en el puesto número 7, ¿has dicho? Sí. Te quedas porque... Y vamos a hablar con Kevin. Venga, a ver si lo escuchamos y luego mejor. Luego seguimos. A ver, Kevin, ¿cómo te escuchamos ahora? Dinos buenos días de nuevo. ¡Buenos días! ¡Ahora! No, ¡hombre, ahora sí! ¡Ahora, Kevin! Sí. Ahora sí podemos escucharte alto y claro, como te mereces. Bueno, te decía Kevin que llama la atención porque para la cocina hacen falta los 5 sentidos y uno de los más importantes es la vista, pero que me imagino que en tu caso tus profesores en lo que más incidirán contigo es en las técnicas, ¿no? Como por ejemplo para cortar o para otro tipo de proceso en el que la técnica es fundamental y a veces se puede hacer sin ver, ¿no? Bueno, sí, a ver, tú date en cuenta de que un ciego, ¿vale? Un invidente, lo que más llevamos es una rutina diaria. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no me puedes poner a fregar de una vez si no me dices esto se hace así o esto se hace así, ¿sabes? Tú date cuenta de que todo tiene que ser pautado, todo tiene que ser reconocido por el chico invidente. De todas maneras, sí que es verdad que tenemos una técnica especialista en esto de la ONCE. Uh-huh. Y en todo caso, como este año no puede venir por lo del COVID, medidas y demás, sí que se pone en contacto a través de mails con mi profesor. Y le va marcando las pautas, ¿no? Eso es, sí, uh-huh. Sí. Imagino que será también muy importante tenerlo todo muy organizado, todo muy en su sitio para que tú sepas cada cosa dónde está, pero luego hay otra cosa importante que es el manejo de los electrodomésticos, de la cocina, de los hornos. ¿Existen electrodomésticos con algún tipo de sistema parecido al baile, por ejemplo? No, pero sí que es verdad que me lo adaptan. Ajá. ¿Vale? Hay un plomo líquido que cuando se seca, que es verdad que se queda en relieve. Entonces, por ejemplo, no tengo marcado, la lavadora también. Entonces, date cuenta de que eso, si te aprendes la técnica, ya lo tienes súper dominado. Uh-huh. De todas formas, creo que tú te estás especializando en masas, ¿no? En masas de pan. En masas, sí. Sí. Porque además es más sencillo, ¿no? Digamos que eso es. para ti las manos son para ti fundamentales. Eso es. Cuéntanos alguna receta que hayas hecho. ¿Has hecho ya algo? Pues mira, ayer hice una pasta pasiega. Una quesa pasiega. Una quesada buena. Pasiega. Ajá. Eso, una quesada pasiega. Y estaba muy buena, la verdad. Sí. ¿Y cómo se hace esa quesada pasiega? Cuéntanos. Pues esa quesada pasiega lleva suero de queso, digámoslo así, que no es queso, es queso y suero, o sea, suero de queso. Uh-huh. Luego lleva mantequilla, azúcar y leche. Entonces, lo vas mezclando todo hasta que ya no se quede ningún gumito ni nada, ya es de todo espeso. Y ya sí que es verdad que lo metes al horno, a fuego lento. Uh-huh. Y ya lo vamos dejando ahí hasta que se vaya cuajando. Eso es, hasta que se vaya cuajando. Pues fíjate, precisamente, pues ¿tú sabes que hoy es el Día Mundial del Queso? ¿En serio? ¡Oh! Mira por dónde. A lo mejor lo hicisteis por eso. Oye, yo te decía antes, Kevin, que las manos y tus manos y tus otros sentidos se han convertido en tus ojos. Y me imagino que los tendrás más desarrollados que nosotros, porque la falta de visión pues te hace ejercitar esos otros sentidos mucho más, ¿no? Exacto. Uh-huh. Exacto. Tú, por ejemplo, cuando ves a una persona, tú como cuando la tocas, ¿cómo la analizas para saber cómo es? Yo, por ejemplo, suelo reconocer a la gente por las manos. Claro. O sea, tú me das la mano una vez y ya no hace falta darme la más, porque conforme me la des te voy a decir quién eres. ¿En serio? ¿Y ya sabes solamente si te vuelves a encontrar con esa persona quién es? Sí. Y de hecho está súper comprobado. ¿Pero alguna característica especial de las manos que notas? La piel, el grosor, si llevas anillos, no llevas anillos, entonces todo eso marca. O sea, que tú sabes, por ejemplo, por las manos si es una persona que se cuida. Sí. Por la piel también, ¿no? Sí. Por las uñas. Qué curioso. Oye, y ahora con el tema del COVID, que todos nos estamos poniendo como si no hubiera un mañana, nunca mejor dicho. Poco el, puedes tocar. El alcohol este en las manos. Yo creo que las manos se estropean un poquito más. Digo, pero además ahora lo tienes complicado, ¿no? Lo de tocar las manos y lo de poder acercarte a una persona, ¿no? Para poder verla desde tu punto de vista, ¿no? Precisamente. Leí ayer un artículo que sacó mi amigo Dani Botellas, coordinador de la ONCE de Alicante, ¿vale? Que decía eso, precisamente, que los ciegos ahora los vamos a llevar un poquito más chungo, pero bueno, poco a poco se va llevando con las voces y eso, claro. Pues, sí la, que te guía. La voz también puede ser otro indicativo, ¿no? También. Sí. Bueno, y cuando has podido, antes de esta pandemia, tú, por ejemplo, puedes tocar a una persona la cara, ver sus características, puedes saber si una persona es más guapa, más fea, más atractiva, ¿no? Sí. ¿Qué te cuentan tus compañeros de tu esfuerzo, de tu valoración? Porque eres el único invidente en el curso, imagino. Sí, en todo el colegio, además. En todo el colegio. Sí, en todo el colegio. ¿Estás el único ciego soy? ¿Y cómo se portan contigo? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, son un equipo maravilloso, están en todo lo que pueden, es maravilloso, lo adaptan todo, se portan genial, o sea que es, vamos, tanto monitoras de comedor como personas de centro educativo son maravillosamente, o sea, es un equipo chapó. Oye, Kevin, ¿y hay alguna receta en especial que a ti te gustaría aprender a hacer? A ver, yo sí, pero vamos haciendo, por ejemplo, los viernes y los jueves hacemos un almuerzo para nosotros. ¿Vale? Almuerzo educativo lo llamamos. Uh-huh. Sí. ¿Y en casa ya cocinas tú o todavía no te dejan? Todavía no me dejan. Bueno, pues hay que dejarte un poquito de supervisión y también que te hagas con la cocina de casa, ¿eh? Que siempre eso siempre viene bien. Sí, yo le preguntaba a Kevin el otro día que bueno, entre otras cosas que hay cosas que es mejor no verlas, pero que si pudiera ver, ¿qué le gustaría ver, no? Y me comentó que la verdad es que cuando no has visto nunca, ¿no, Kevin? Que no es lo mismo que no tiene recuerdos, claro. No tiene recuerdos de nada, prácticamente. A mí si me enseñas un árbol, pues vale, yo me quedo con la forma del árbol, ¿sabes? Pero no tengo, realmente esa visión del árbol no la tengo. Claro. Eso, si te gustaría decirle algo a la sociedad en general, de las trabas que te encuentras en tu camino, pues por tu condición. Que nunca dejen de soñar, que esto el día de mañana se va a notar y que abren su mente. Sobre todo a estos que están chapados a la antigua, que abren la mente y que no se dejen engañar por las apariencias. Porque nosotros valemos mucho, mucho más. Claro, hombre, por supuesto. Y más tú, que vas a hacer todo lo que te propongas. Además, eres un chico muy joven, tienes solo 20 años. Además, que sé que te gusta mucho divertirte, pasártelo muy bien con tus amigos, me han contado por ahí. ¡Ah! Te ha pillado, Kevin. Mira cómo se ríe. Te ha pillado. Me ha pillado, Rosa, me ha pillado. Bueno, Kevin, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por cedernos este tiempo que también, bueno, sabemos que estás liadito y que próximamente igual nos vuelves a contar algo nuevo que has conseguido hacer en cuanto a la cocina se refiere. Y un saludo a cuando todos queráis, tus compañeros. Aquí estoy. A tus compañeros y a tus profesores del colegio Tamarit, un abrazo y sobre todo por dejarte salir un ratito para hablar con nosotras. Que te vaya muy bien, Kevin, un abrazo muy fuerte. Igualmente, Igualmente, Manoli. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues un placer, ¿eh? Haberle tenido con nosotros también para ver cómo se está desarrollando. Todo pues un este, ejemplo de superación. Claro, desde luego que este sí. Invidente que además está haciendo su curso de cocina y a mí me parece fantástico que pueda realizar algo que le gusta como es cocinar. Sí, y tiene otro sueño, ¿eh? Trabajar en la radio. Anda. Sí, sí, así que a ver si lo fichamos. Kevin, que todavía te pillo por ahí. Cuando queráis. ¿Qué me dice Manoli? Que también quieres otro sueño, ¿no? También. ¿No? Yo llevo ya mi práctica encima. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, abrazo. Un abrazo, Kevin. Kevin, adiós. Igual, hasta luego. Gracias. Bueno, estábamos también hablando antes de hablar con Kevin de esas recetas que más se han buscado durante el año 2020, el año de la pandemia, el año del confinamiento en el que se han notado esas peticiones de recetas en Google. Nos habíamos quedado en el flan de huevo, en las magdalenas también estaban en el número 8, en el número 9 están las natillas que junto al flan, o sea, creo... todo dulce, ¿eh? Hemos cocinado todo. Pues sí, es que no hemos hecho otra cosa más que hacer. No sé por qué nos ha dado por lo dulce. Se nos ha ocurrido hacer pescaditos al horno y no, metemos galletas, todo. Pan, flanes, bizcocho, coca boba, tarta, de verdad. Se nos ha dado nos muy hemos bien. Pasado. Y luego decimos de la Navidad, o sea, el confinamiento ha sido muchísimo peor. No en la Navidad, si lo de la Navidad, lo que traíamos en Navidad ya era lo del confinamiento. Efectivamente. Bueno, pues en el número 9 están las natillas, que son muy parecidas al flan. Lo único que cambia es que hay que echarle pues una cucharada de harina de maíz, de la maicena de toda la vida, y si le quieres poner una galletita amarilla, pues ya nos recuerda a nuestras abuelas. Hombre. Y luego en el número 10 está la crema pastelera, que es lo mismo que las natillas, solo que en lugar de ponerle una cucharada de maicena, pues hay que ponerle más, hay que ponerle 50 gramos de maicena a ese medio litro de leche del que hablábamos y 3 yemas de huevo, en este caso sin la clara, lo mismo que para las natillas, también mejor sin la clara. Qué buena la crema pastelera, por pues Dios. Pues sí, pero que sí, qué buena que está. Qué bueno. Es que me gusta mucho el dulce, Manoli, de verdad. A mí es que me gusta mucho todo, si es que ese es el problema. Pues a mí también, porque lo salado también me encanta. A mí me da igual lo que me des, dulce, salado, sí. Yo como ibas bien. Aquí en esta tierra que tenemos los salazones, la hueva, no. La mojama, el bonito. Un tomatito trinchado, bacalao, unos buenos salazones. Unas habas tiernas. Un buen aceite de oliva. Unas alcachofitas a la plancha. Y dame el pan que hemos hecho en el confinamiento. ¿Qué me dices? ¿O no? Vamos, te lo compro. Y es sano. Hemos hablado de pescado, vale, salazón. Habas, tomate, alcachofas, todo fíjate sano. Que almuerzo más sano. Sobre ¿sabes? Todo para las personas que no claro. Son hipertensas, claro. Yo, pero como ¿sabes? Tengo la tensión baja, tengo esa suerte. A mí, ¿sabes lo que me pasa con eso? Que a mí dame pan y moja en esa ensaladita ahí de tomatillo ya, y tal. No te digo. El pan la barra. Lo que pasa es que me reprimo, pero como gustarme me encanta. Qué rico, madre mía. Bueno, más cosas. ¿Hacemos Manoli. Un altito en el camino y llevamos sí. A Nieves? Venga, vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a ponerte un poquito de música, pues para que, pues eso, hacer pero un vas alto. Pero ¿me vas a poner la que te pedí o otra? ¿La quieres ya? Pues vamos a ponerla ya, porque es que vale. Mi amigo Pedro Soriano esta mañana me ha enviado una canción que la gente pues que ya tiene unos añitos se acordará que en los 80 Gabinete Caligari nos cantaba aquello de Al calor del amor en un bar, que yo creo que en un día como hoy pues es lo que pues más vamos sí, a echar de menos. Pues por sí. Último día, hoy tenemos la ocasión de visitar los bares, de estar al calor del amor en un bar con Enrique Bunbury en directo, y la he pedido en directo porque se oye el bullicio, se oye gente, se oye piel con piel, algo que ya echamos mucho de menos. Enrique Bunbury era... Héroes del Silencio. Ah, vale, me dice Gabinete Caligari. Pero sí, porque es Jaime Urrutia, pero que le acompaña a Enrique Bunbury. Ah, sí, espera, ¿seguro? Porque igual no es la que me has pedido. Ah, bueno, pues da igual. Claro, igual, porque, no importa. Bueno, al calor del amor en un bar. Al calor del amor en un bar, ¿qué más da? Gusto. canciones que serán para toda la vida, me parece a mí, que se pueden pinchar en cualquier momento y sobre todo en este momento, pues que al calor del amor en un bar vamos a estar como unos 15 días sin ir. Oye, todavía puedes ir hoy, ¿eh? Sí, que sí. Hoy están abiertos. Hoy me imagino que muchos aprovecharán la última ocasión que nos queda, pero desde luego esto no es de risa, esto es una cosa muy seria que otra vez más afecta a un sector tan importante como es el de la hostelería, que un nuevo jarro de agua fría como este, no sé cuántos lo van a poder soportar. Se lo vamos a preguntar a Nieves Gil, que es la vicepresidenta de la Asociación de Hostelería Ilicitana. Nieves, buenos días. Hola, buenos días, Manoli. Un mal día, imagino, ¿no, Nieves? Pues imagínate. Esto acabas de decir que no sabes cómo se va a poder soportar. Pues sencillamente no se puede soportar. Esto ya es insoportable, sobre todo para este sector. ¿Habéis tenido alguna reunión? ¿Habéis previsto alguna protesta? ¿Qué tenéis que decir ante esto? Bueno, pues decir ya no mucho, simplemente que esto es un atropello, ya es el último atropello y va unido a la criminalización del sector. Y entonces ya pues lo único que queda es manifestarnos, está claro, es hacernos oír y que se sepa lo que estamos pasando. Muchas personas saben, porque todos tenemos cerca personas que están dentro del gremio de la hostelería, y si no directamente, indirectamente, como comerciantes, como proveedores, pero claro, esto ya es, no sé, es el último mazazo. Y ya nos queda pues eso, manifestarnos, ahora vamos a tener más tiempo para hacerlo y bueno, que se den cuenta de que esto no puede ser, de que además se han ido haciendo las cosas mal desde el principio. Cuando desde el principio todo se empieza a hacer mal y todo se tuerce, pues las consecuencias se van agravando y esto ya va para, lleva camino de llegar a un año, ¿no? Sí, entonces la situación ya, sí, la situación ya es crítica. Entonces, pues movilizarnos, exigir que se nos tenga en cuenta. No se puede criminalizar de esta forma a un sector, además descaradamente ya. Y bueno, la situación es muy complicada. Fíjate que esta mañana dentro de la asociación también pues estamos recibiendo mensajes de pidiendo ayuda para comedores sociales, para banco de alimentos, porque se prevé la emergencia que vamos a tener. Hemos pasado de una emergencia sanitaria, que es obvio que la hay, a una emergencia económica, que ya está aquí, y encaminando pues la emergencia social. Madre. Entonces esto es tremendo, porque además fíjate que vamos a la previsión de que vamos a tener una economía y un país económicamente arrasado, vamos a tener los bancos más importantes del mundo, porque claro, criminalizamos a la hostelería, sin embargo, pues luego le damos 16.000 millones, le perdonamos de deuda a los bancos para hacer una fusión y tener los mejores bancos del mundo. Entonces, a mí ya estas cosas empiezan como a no cuadrar, ¿no? Como a ver cosas que no son derivadas de la situación sanitaria de la hostelería, sino que hay otros intereses y que, bueno, y que aquí pues somos, uno de los sectores que tenemos que trabajar día a día para poder sobrevivir, bueno, pues cortamos por ahí. Y entonces volcamos toda esa responsabilidad de lo que está pasando sobre ese sector. Entonces esto ya es, ya te digo, no hay palabras, esto ya es tremendo. Porque, por ejemplo, Nieves, cuando en la Generalitat se toma una decisión tan drástica y tan grave como esta, se sientan a plantear cómo se hace, ¿se cuenta con alguna plataforma de la hostelería? ¿Se cuenta con el gremio para tomar este tipo de decisiones y buscar alternativas, buscar salidas? Ya te digo yo, a ti que no, rotundamente no. Entonces, ya no con el gremio, ni siquiera veo yo que haya personas capacitadas para que con las que se pueda hablar y haya una base para la cual se decida tomar estas decisiones, ¿no? Entonces, se toman, se está hablando de esto durante varios días, se está diciendo que esto puede pasar porque los contagios aumentan. Una cosa llamativa también es que cuanto más restringen a la hostelería, más se incrementan los contagios. Esto también, la gente se reúne en sus casas y ese tipo de cosas. Efectivamente, efectivamente. De hecho, yo sabes que me muevo también en otros sectores y tengo conocimiento de otras circunstancias. Está claro que estamos todos afectados por esta emergencia sanitaria, pero también he comentado por empresarios de otros sectores que, como hace ya un tiempo en la segunda ola, pues decidieron que los trabajadores no salieran mientras estaban en la empresa trabajando, pues que no salieran, y que si tenían que almorzar o comer, pues lo hicieran de forma más segura, entre comillas, dentro de las propias instalaciones. Pues resulta que se encuentran corrillos en rincones, en almacenes, en fondos de oficina, pues eso, con el cabaset, compartiendo las olivitas, compartiendo la cerveza. Sin mascarilla, y, sin la distancia adecuada. Es donde realmente se exige que la gente mantenga la distancia, que tengan cuidado, que entonces ya sin control ninguno, las personas pues se siguen reuniendo, con lo cual esto está disparando todavía más. Claro, ese es otro problema. Una cosa contra la otra, por lo tanto yo ahí, personas capacitadas y técnicos que tengan razón de ser y datos sobre las medidas que están tomando, desde luego no... Ni están ni se les espera. Que decía que ese es otro problema, el tema de que, claro, cerramos hostelería, pero se pueden seguir reuniendo 6 personas. Y es lo que yo comentaba hace un ratito, que yo puedo estar con mi marido sola en casa y traer a 4 personas más y montármelo en casa. Al final es lo que dice ella, que la gente se está contagiando de otra manera. Claro, no de, o porque sea, en que, casa no, no llevas un control. Claro, que lo suyo sería que limitaran las reuniones a convivientes. No te puedes juntar con nadie, solamente con la gente con la que estás conviviendo. Porque claro, si ya no puedo ver a mi amiga en una cafetería, pues que venga mi amiga a mi casa y se tome el café conmigo. De ahí es donde llega el problema. Claro, ahí es donde estamos viendo la incidencia, cómo se incrementan los contagios. Además tenéis que ver las colas en los supermercados, donde las personas se en los centros comerciales están a reventar de su capacidad, y entonces las personas no es que no coman y no es que no se reúnan, siguen haciéndolo, pero siguen haciéndolo de otra forma. Claro. Sin embargo, seguimos machacando a un sector que está ya en las últimas y volcando toda esa responsabilidad. Porque fíjate tú, aquí hay, aparte de las medidas sanitarias, lo que más duele al sector es la criminalización. Sí. Porque en el momento que se criminaliza el sector, las autoridades se están eximiendo de responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, vosotros estáis provocando esto, vosotros lo vais a pagar. Pero qué mentira más grande, ¿no? Claro. O sea, eso hay que abrir los ojos y tenemos que ver esto, ¿no? Además, aquí somos personas que nos gusta mucho interactuar, que somos personas que nos gusta hablar, que nos reunimos, que es parte de nuestra forma de vida y nuestra libertad. Y entonces hay un exceso de control, ¿no?, sobre las personas, sobre lo que opinan. Y entonces realmente ya está pasando, para mí todo esto ya está pasando a otro ámbito, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a seguir manifestando. Mañana tenemos una concentración con una caravana de coches, con un recorrido, porque queremos hacernos ver y queremos hacernos notar. Y este plan que ha lanzado la Generalitat de no sé cuántos millones, que por lo visto hay para ayudar a todos los sectores y demás, bueno, pues es que tiene que ponerse en marcha ayer. Ya, pero ya, ayer. Exacto. No se puede lanzar esas medidas, vulnerar todos los derechos de la persona. Uno de los más fundamentales, que es el derecho a ganarte la vida trabajando. O sea, le prohíbes trabajar y, sin embargo, seguidamente debe de haber un paquete de medidas, de decir, bueno, mañana no abres, pero a partir de mañana vas a tener este apoyo mientras esta situación siga. No. Cierras y te buscas la vida. ¿No? Sigues pagando. Entonces, tu autónomo y sigues pagando todo. Porque digo yo una cosa, Nieves, por ejemplo, ahora se cierra 15 días, en principio, claro. En una cafetería, en un restaurante, a un empleado, ¿qué tipo de solución tiene? Porque, por un lado, si el empresario tiene que mantener a ese empleado y pagarle un sueldo sin estar ganando dinero para poder pagárselo. Pero, por otro lado, si se despide 15 días, ¿eso cómo se puede gestionar? ¿Qué solución hay ahí? Eso son matemáticas... de alto grado. Avanzada. Sí, economía creativa, se le llama últimamente a eso, ¿no? O sea, mira a ver que todas las artimañas que se puedan desarrollar para ver cómo sacas eso adelante, porque es que todos estamos ahora mismo haciendo cálculos, haciendo números, a ver cómo se hace. Ahora mismo se han aprobado otra vez los ERTEs, que sabes que terminaban el 31 de enero. Exacto, sí. Bueno, se han ampliado hasta el 31 de mayo, pero bueno. Para 15 días no te dan un ERTE, por ejemplo, tengo entendido. No solamente eso. Lo primero es que ya, como tú acabas de decir, ya nos están diciendo que no van a ser 15 días. Claro. O sea, así empezaron. En marzo. Efectivamente, ya se ve venir que para 15 días esto no se hace, ¿no? Entonces, empieza a contar a ver a qué personas te dejas fuera de la empresa, todos sacando números, a ver si ERTES, si enviar al paro, o sea, la ruina económica que viene de esto, volvemos a estar otra vez como al principio, no, peor. Porque ahora ya no hay de dónde sacar. Y llueve sobre mojado. Ahora ya se han consumido. Efectivamente, ahora está lloviendo sobre mojado. Los ICOs ya han desaparecido porque llevamos 10 meses soportando esta situación. Entonces, a ver de dónde se saca ahora. De momento se ha protegido, se pretende proteger al trabajador y se le ha estado protegiendo con los ERTES, las empresas haciendo frente a la seguridad social, haciendo cábalas con reducciones de jornada porque no habían ingresos suficientes, todo esto, ¿no? Y bueno, se ha ido sobrellevando, pero ahora es que ya, esto ya es el límite, o sea, estamos todos al límite y volvemos otra vez a hacer lo mismo, a retomar otra vez las mismas medidas y esto ya, la situación ya es muy compleja, desde luego. Y con un montón de género en las cámaras, que son más pérdidas añadidas. Otra vez, efectivamente, otra vez volvemos a lo mismo. De un día para el otro, cabe destacar que hoy es el último día para ingresar los impuestos. Entonces han dejado hoy el día para que se ingresen los impuestos y a partir de mañana ya cierre total. O sea, es que es una cosa... O sea, págame y te cierro, ¿no? Exacto. Ya, qué duda cabe que claro. No se va a poder hacer frente. La mayoría de las empresas no van a poder hacer frente a estos pagos de impuestos, ¿no? Porque ya es eso, llover sobre mojado y ya no hay de dónde sacar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si no lo pagas, pues lo debes, ¿no? Y además lo debes con un agravante. Madre mía. Con multas y demás. Entonces, claro, esto ya se ha hecho se ha generado una bola tan grande que, bueno, estés más o menos preparado para hacer tus cálculos, esto ya no sobrepasa, ¿no? Entonces, no sé, es algo, ya te digo, es algo alarmante y que, bueno, que ahora pues hay que salir a la calle. Ya sabéis que no solamente es nuestro sector, ya va viendo otros sectores en cadena, sí, porque claro... Porque esto afecta a muchos más sectores. Claro, esto afecta a todo el mundo ya. Cuando un sector ya tiene su actividad totalmente, ya no limitada, sino que no puede desarrollar su actividad, encadenaban los demás. Uh-huh. Entonces, la situación pues se va a ir agravando. Uh-huh. Yo no soy una persona que de verdad... que hay algo que me da mucha rabia y es el miedo, ¿no? La situación de miedo, de inseguridad, porque te bloquea, te paraliza muchas veces, ¿no? Pero es que, claro, ahora mismo, como estamos en el sector, no sabemos por dónde la vemos venir. O sea, estamos mirando hacia todos los lados y decir, bueno, a ver por dónde nos viene ahora, ¿no? Porque es que ya estamos al límite. Pues desde aquí, Nieves, todo nuestro apoyo al sector, al vuestro y a todos los que se están viendo tan afectados por esta situación que no solamente es de salud, sino de economía, de trabajo y, bueno, de como decía Nieves, de situación de alarma social. Uh-huh. Mañana concentración, ¿a qué hora, qué recorrido vais a hacer? Pues mira, habíamos solicitado, porque nosotros solicitamos los permisos para las manifestaciones a las 6:30, pero como se prevé que puede ampliarse el toque de queda a las 8 de la tarde, uh-huh, bueno, pues lo hemos modificado a las 6 de la tarde, ¿no?, para hacer ese recorrido en coche, una caravana de coches, que además ya desde la Federación Provincial se han unido todas las asociaciones en cuanto a hostelería de la Comunidad Valenciana para poder manifestarnos mañana jueves a las 6 de la tarde desde, no solamente desde nuestra ciudad, sino desde muchas otras ciudades que estamos igual de afectadas. Sí. ¿Y de dónde salís? Pues vamos a salir desde el campo de fútbol, nos vamos a concentrar allí, y vamos a ir hasta la concentración, está prevista que termine en Carrús, en el polígono de Carrús. Entonces vamos a hacer un recorrido por allí, por el centro, pasaremos por el Palacio de Altamira, Blasco Ibáñez, y bueno, iremos hacia la Diagonal, Avenida de Novelda, y allí al final daremos término a esa concentración, ¿no? Pues, y bueno, pues pedimos sobre todo la solidaridad, porque hay muchas personas que ahora mismo igual no se ven afectadas o no les están viendo la repercusión todavía, que no les quepa duda. Que les va a tocar, desde luego que sí. Y también, Nieves, ahora hay muchos restaurantes, cafeterías que, bueno, van a cerrar, evidentemente tienen que cerrar, pero que se van a dedicar también un poco a intentar sobrevivir con comidas para llevar a casa. Así que también es importante que digamos pues a la gente, a la ciudadanía, pues que, oye, que haga el pedidito, que ayude un poquito en la manera de lo posible, haciendo ese pedido a esos restaurantes Muchas y a esos gracias, lugares. Rosa. Muchas gracias, Rosa, por lo que estás diciendo ahora, porque es así, que no nos abandonen porque muchas personas dependen de esto, directa e indirectamente. Entonces, gracias a ti por comentarlo, por decirlo, porque eso es así. Desde luego, muchos no van a poder sumarse a ese para llevar simplemente por una cosa, porque si tienes 15 personas, entre ellas gran parte son de servicio, de mesa, de camareros y demás, esas personas ya no pueden ejercer su función. Entonces, se intentará, en la medida de lo que se pueda, pues sacar adelante la cocina, poder atender a nuestros clientes, a esos clientes que necesitan ese servicio, porque claro, además los colegios siguen funcionando, uno puede acudir a su puesto de trabajo, por lo tanto necesita la ayuda de la hostelería, necesita personas que le resuelvan por lo menos el tema de la comida. Pero claro, se intentará hacer lo mejor posible. Y bueno, y por favor que no nos abandonen. Y muchas gracias a vosotros por preocuparos tanto. Y bueno, y ahí también estáis vosotros desde el Fogón Ilicitano para atender pues a todas las personas que quieran ir a vuestra casa a llevarse esa maravillosa cocina que hacéis desde vuestros establecimientos. Nieves, mañana también nos vemos aquí a las 10:30. Claro que sí. Bueno. A ver, si mañana vamos a hablar de cosas importantes, sí, Manoli, sí. Y de salud, que y nos afecta mañana vamos a hablar salud. De salud, a través de la alimentación, claro que sí, de buenos consejos, como siempre nos da Nieves Gil. Un besito muy grande y un beso muy fuerte y un abrazo a todo este sector tan afectado y que a partir de mañana, desgraciadamente, tiene que volver a cerrar sus puertas. Ojalá solo sean 15 días, ojalá. Un abrazo, Nieves, hasta gracias, luego. Gracias, Nieves, adiós. Un abrazo para vosotras, gracias, adiós. Pues madre, así están las cosas, la verdad, sí. Es que es tremendo, pero lo que está pasando. A mí, yo es que, a ver, tengo una teoría, una humilde teoría, y es que la hostelería cierra porque algo no estamos haciendo bien los que no tenemos hostelería. No sé si me estoy explicando. Los gimnasios cierran pues porque algo estamos haciendo mal fuera de todos esos sitios, que cada vez hay más contagios y eso obliga a que cada vez más sectores estén sufriendo todo esto. Y por ende, como dice Nieves, lo vamos a sufrir todos. Esta casa también vive de toda esta gente, de Nieves, de sus establecimientos. Nuestra publicidad se ve afectada por todos los establecimientos que se ven afectados y que tienen que dejar de hacer sus campañas comerciales porque tienen que pensar en comer y no en invertir en otras cosas que son necesarias, pero que pueden en este momento aparcarlas temporalmente. Y así es una cadena, es una rueda, ¿no? y nos afecta a todos. Por lo que dice Nieves, nos afecta a todos. Yo no tengo ningún establecimiento y también me va a afectar. Así que en la medida de lo posible yo seré de esas personas que, como voy a cenar en casita o voy a comer en casita, llamaré al lugar que corresponda para que me preparen mi pedido y llevármelo a casa. Yo disfruto de ese establecimiento y hago que ese establecimiento, pues de alguna manera aguante el tirón, aunque sea así. Con vamos a intentar colaborar un poquito entre todos. Manoli, ¿qué? Que estamos en 7 minutos, alcanzamos. Oye, hoy se me ha ido el día. Desde luego que sí. ¿Tienes algo más que pues decirme? Pues fíjate, te iba a dar una recetita chiquitita, pues chiquitita, venga, chiquitita. Pues dámela, no. Porque como estamos en ello. El Día Mundial del Queso, para acabar con una sonrisa y un buen sabor de boca, porque de verdad qué pena más grande lo que está pasando. Ay. Vamos a aprovechar que es el Día Mundial del Queso, vamos a dar una receta muy muy sencilla, que es un queso manchego empanado. Vale. Está riquísimo. Son muy sencillos los pasos que hay que dar. Solamente necesitamos un buen quesito manchego, que no sea muy curado, pero vamos, que acepta, mientras no se nos rompa al cortar el cuchillo, lo aceptamos. Vamos a cortar esos triangulitos, los vamos a pasar por harina, huevo y pan rallado, en este orden, harina, huevo y pan rallado, un buen aceite bien caliente, los vamos a freír ahí fuerte para que no se nos salga, porque un truco para que no se nos salga el queso al calentarlo, porque se funde, para que no se nos salga, doble empanado. Es decir, harina, huevo, pan rallado y otra vez... Harina, huevo, pan rallado. Y otra vez harina, huevo y pan rallado. Vale. Así seguro que no se nos sale. Ese crujiente que tú crujiente notas, de queso, notas de queso. Al morder, y que además al morder se funde el queso por qué dentro, rico. Está espectacular. Y si lo acompañamos con un poquito de membrillo o una mermeladita de grosellas o de frambuesa o algo así. Madre mía. Bueno, menudo aperitivazo te acabo de decir. Sí, sí, no, estoy pensando si tengo harina, huevo, pan rallado. Creo que tengo de todo. Y queso y también. Y queso, estupendo, pues ya está. Ya tengo ahí un rico aperitivo para disfrutar en casita y, ¿ves? Una recetita que tampoco para todos los días y todo el tiempo, pero que un acompañamiento muy chulo para que puede semana, quedar. Para fin de semana, un aperitivo interesante, no. Ya que vamos a quedarnos en casa. Ajá. Y hoy tenemos un día también para aprovechar y visitar los bares de nuestra ciudad, aprovechar el último día, que puedan agotar esas existencias que tienen eso las es. Cámaras. Eso que no tengan es. Que tirar su género, por supuesto, con las medidas necesarias que tenemos que adoptar todos y que cumplen a rajatabla en los establecimientos de hostelería de nuestra ciudad. Insisto, tenemos que portarnos todos mucho mejor de lo que lo hemos... Y yo me voy a incluir, porque algo también puede que haya hecho mal, pues para que entre todos, que sean 15 días, que sean 15 días, que a partir del día 4 veamos que la curva va empezando a bajar, que mis compañeros de los servicios informativos ya bajan a contar un poquito de buenas noticias, que tanta falta nos hace. Qué falta hace ponerle a los telediarios y que escuchemos cosas mejores de las que escuchamos. Qué falta hace escuchar buenas noticias. Bueno, pues con buenas noticias nos despedimos, que son ese... crujiente de queso riquísimo que nos has traído y nos volvemos a encontrar, Manoli, mañana estaremos aquí también. A las diez y media. Vitamina C será la protagonista. Oh, qué falta, también nos hace un poquito de buena vitamina C. Gracias, Manoli, que termines de pasar un feliz día. Igualmente. Y por este lado, pues nada, que estamos que nos vamos, pero no me quiero marchar sin, pues de alguna forma, leer alguno de los comentarios que también nos habéis dejado, ya que hoy os hemos preguntado por qué opinas sobre las nuevas restricciones que está habiendo respecto, bueno, pues al COVID, que se cierran, ya lo sabéis todos, ¿no? Bueno, por aquí nos dicen, hola, buenos días, dice, me parece muy bien las nuevas medidas porque se está haciendo caso, dice, mucho ánimo a todos los sectores que van a cerrar. Mano, y tienes el micro abierto por si te apetece comentar cualquier cosita en estos últimos minutos. Es que, perdóname, pero es que estaba aquí cogiendo la gafa, no me he enterado de lo que estaba diciendo. Vale, muy bien, no sabe hacer dos cosas a la vez y es que, ¿qué vamos a hacer? Pero yo creo sigo que leyendo. Estabas preguntando las opiniones sobre las restricciones, sí, ¿no? Los oyentes se sí. opinan. ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Hola, buenos días para todos. Dice, quiere dar todo mi apoyo a los sectores que están siendo perjudicados por esta situación y pedir, por favor, que seamos más responsables y dentro de lo posible nos autoconfinemos. En el plano personal, yo estoy muy asustada. Tengo amigos y familia en primera línea y estoy muy preocupada por la situación que se está viviendo. Un saludo y cuidaros todos mucho. Es que ¿sabes qué pasa también, Rosa? Que antes, al principio de toda esta terrible historia que estamos padeciendo, no teníamos conocimiento de gente, por ejemplo, era muy raro. Nos pues quedaba eso. Como lejos, ¿no? Sí, nos tocaba muy un lejos, poco pero lejos. Es que ahora ya tenemos a gente alrededor que ya conocemos todos, que lo tienen. Una o sea, misma, cada vez lo está ha pasado. Más, pues a eso me refiero. Y mira lo que hago, yo voy de casa al trabajo, del trabajo a casa. O sea, que cada no vez os confiéis. Lo tenemos más cerca, cada vez nos acorrala más. Entonces es más importante que nunca llevar mucho cuidado. Bueno, dicen por aquí, Maruja, que está salivando. Dice, buenos días, Rosa, estoy salivando. Y me preguntaba también que los centros comerciales, dice, pido mucha responsabilidad a cabeza por lo visto, hay muchos descerebrados, apoyo a la hostelería. Una preguntita, ¿los centros comerciales cierran? No. Los centros comerciales están abiertos hasta las 6 de la tarde en lo que son las tiendas, supongo, y lo que es ya supermercados, farmacias. Horario habitual. Están abiertos en el horario habitual, pero todo se andará, ya te lo digo. Manoli, gracias. Bueno, horario habitual será hasta las 8 si cierran el toque, si dan el toque de queda a las 8. Sí, horario que toque. Ahora exacto. Hasta que toca y mañana igual toca otro horario. Así que hay que estar atentos a los servicios informativos de esta casa que llegan ya con Salvador Campello y Marga. Ya sabéis que